con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas tardes, esta tarde de solcito por Radionauta FM 106.3 con los tacones de punta como todos los jueves. Esta vez estamos aquí con el negro que me está operando y Victoria quien les habla. Y tendremos algunas voces invitadas también que iremos presentando a lo largo del programa. Pueden escucharnos, como siempre, bueno, por el dial FM 106.3 o pueden escucharnos vía online en la página www.radionautafm.wordpress.com y comunicarse con nosotros al 451-6917 o a nuestro Facebook con los tacones de punta que ya estamos aquí abriéndolo. Vamos a tener, como dije, un programa con invitadas, con voces invitadas, a estar reflexionando y hablando un poco sobre algunos temas que hemos venido siguiendo, uno que quedó pendiente del jueves pasado, el 17 de octubre. De ahí, de las entrañas de esa pueblada, va a venir nuestra gorda de la historia a presentarse ante nosotros y vamos a estar hablando con Celina, una compañera que sabe un poquito de esto, y nos lo va a estar compartiendo, de la participación de las mujeres en los sindicatos fabriles de aquella época y en esa pueblada del 17 de octubre. Y vamos a estar hablando también un poco con los compañeros de aquí, del Olga Vázquez, sobre los baños libres que se han instalado aquí en el Olga Vázquez, en una jornada hermosísima que se hizo la semana pasada, y vamos a estar compartiendo un poco de semejante belleza que inundó todo nuestro centro social, cultural y político que está aquí en 60, entre 10 y 11, el Olga Vázquez. Pueden venir a usar el baño que más les plazca, y entre otras cosas. Y también vamos a estar recordando y siguiendo un poco lo que es el caso, era el caso de Lulú, esa nena trans de 6 años que recibió su nuevo DNI, reconociendo la identidad de género con la que ella se presenta a la sociedad, que es femenina, más allá de la genitalidad con la que fue asignada al momento de nacer. Y también le mandamos un beso enorme a quien estuvo aquí siendo la loba, una loba de nuestra historia, Vanessa Cuedo, que este lunes se operó, se hizo la operación de reasignación de sexo para adecuar su genitalidad a su identidad de género, y salió muy bien. Estuvo aquí contándonos hace un par de semanas un poquito de su historia, de su vida, de su decisión, y bien, aquí está haciendo la carne y poniéndole el cuerpo y haciendo de ese cuerpo su creación y su voluntad. Así que le mandamos mucha fuerza, un beso y mucho amor desde este lugar. Y vamos a estar compartiendo un poco entonces de poesía, de música, de todas estas noticias con ustedes en el día de hoy. Y empezamos por justamente una musiquita ahora para levantar en este día primaveral, de Gilda, Yo por ti. Thank you. Muy bien, seguimos aquí con los tacones de punta después de Gilda. Y vamos a estar compartiendo un poco lo que fue la jornada. Entonces, decíamos de la semana pasada, donde se inauguraron los baños libres aquí en el Olga Vázquez, pero que además fue una jornada organizada por Altaracat al Ataque, el Espacio de Géneros del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional y Varones Antipatriarcales, para juntar dinero para los encuentros de varones y de mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en San Juan, los días 23, 24 y 25 de noviembre, y el Encuentro de Colectivos de Varones Antipatriarcales, que se realizará en la misma fecha, en Mendoza. Muy interesante ya esta juntada, esta juntura de quienes están luchando contra el patriarcado y se juntaron para autofinanciarse, para autogestionar estos viajes que tienen que ver con la apertura de conciencia en relación a estos temas, y buscaron hacerlo desde un lugar expresivo y artístico, buscamos hacerlo desde un lugar expresivo y artístico, y se convocó a la poesía, ¿no? Se convocó a la poesía, se convocó a la música para que dé lugar a este encuentro. Y al mismo tiempo se modificó una determinada materialidad, un edificio, se le cambiaron los baños, se hicieron baños libres dentro de esa jornada. Bueno, estamos acá con Pato, de Arte al Ataque. ¿Cómo estás, Pato? Hola. Hola, buenas tardes. Muy bien. Para que nos cuentes un poco cómo fue esta decisión de cambiar los baños del Olga. Bueno, es desde Arte al Ataque, que es el espacio de cultura del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional. Venimos trabajando hace mucho desde lo simbólico y desde cambiar y cambiarnos, ¿no? De las costumbres establecidas sobre, en este caso, por ejemplo, sobre la sexualidad o las elecciones sexuales, o de que cada uno sea lo que quiera ser, y romper un poco las normas, rompernos nosotros mismos, porque no es que nosotros las tenemos re clara. Y en ese planteo, bueno, planteamos, en este contexto de esta jornada que ya se iba a hacer, inaugurar los baños libres, con todo lo que conlleva eso, que es un debate también, pero más que nada ir siempre para adelante, tirar para adelante, en el sentido de que por ahí sí causa algunos ruidos dentro de los mismos compañeros que usan el espacio, pero sí, pensamos a Olga como un lugar en el que, como un lugar donde se lleva a cabo la sociedad que nosotros querríamos tener, dijimos, bueno, tenemos que ir para adelante. Así es. Me parece muy interesante que marques esto, justamente porque el Olga convoca un montón de gente, ¿no? Se junta un montón de gente acá, y justamente porque esa materialidad moviliza cosas, es que inevitablemente va a generar resistencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el tema de los baños libres? Y también porque no es solamente un decreto, ¿no? O sea, hacer los baños libres del Olga, ¿implica solamente cambiar el cartel de la puerta del baño? ¿O qué implica? Y no, después implica, obvio, que tiene mucho que ver con el uso, porque si cambia los carteles y se sigue usando de la misma manera, no tiene sentido. Por ejemplo, personalmente yo y un par de otros compañeros empezamos, bueno, dijimos, vamos al baño que no íbamos. Empezamos a ir al ex baño de mujeres, para romper ese, y se está generando algo de eso, de a poquito, porque si no queda solo en un cartel. Pero lo bueno que es eso que abre debates, de que cómo vas a ir, digo, algunas personas, cómo vas a ir al mismo baño, que cosas que después en la práctica te das cuenta que son mucho más sencillas, que por ahí, por la costumbre al principio te puede llegar a sonar raro, o estar un poco incómodo, pero después, como todo lo que cambiás, después al tiempo decís, era una boludez, ¿por qué no lo hicimos antes? Uh-huh. Y nada, creo que es eso también, es para abrir debates y para que, bueno, una cosa más que dentro del Olga tira la piedra para adelante y muestra que la sociedad puede ser distinta, nosotros empezamos por acá adentro. Lo cierto es que ya generó debates, que todos los que pasaron por aquí por el Olga en estos días y tuvieron que entrar al baño, algo se preguntaron, ¿a dónde estoy entrando? ¿Por qué estoy entrando a este lugar? Ya es un lugar diferente al que entrar. Y te interpela desde otro lugar, y eso es lo interesante, eso es lo divertido que sí, tiene. Inclusive, digamos, pintamos todo afuera, lo hicimos muy colorido, uh-huh. muy ya llama la atención desde afuera. Y después, nada, hay cosas que son, por ejemplo, en una casa, los baños los usan los mismos, todos. Uh-huh. Entonces, no es tan loco que los dos baños del Olga se usen mixtos, o sea, así es. No es tan ahora, conflictivo. Es, por ejemplo, por una ahí, de las cosas es que se charlaba, es no queda solamente en decir, bueno, esto, sino que va a traer más modificaciones, como tal vez unos un tabique ahí en donde está la parte de los mingitorios. Justo en el baño de los hombres, bueno, lo único que se le va a hacer es a los mingitorios ponerle unos tabiques al costado, como para que también, es cierto, tampoco que se vea cuando pasás. Y después, nada, después los otros baños son baños con puerta, es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, está bueno eso, ¿no? Porque implica cambiar más cosas. No fue solamente cambiar el cartel de la puerta, sino que se hizo un mural, se van a seguir haciendo refacciones como estos tabiques que se van a poner al lado de los mingitorios. Y bueno, está bueno. También había compañeras que decían, bueno, pero los hombres mean todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para hacer pis ahí si los hombres están meando? Bueno, como que... ¿Mean que muy seguido? Mean, no apuntan bien en general, digamos. Por ese lado venía. Mean todo, no te puedes apuntar a ningún lado. La famosa tabla. Está todo lleno de meada. La famosa tabla. Entonces, un poco ahí lo que decíamos es, bueno, lo que implica esto es un comienzo de movimiento, ¿no? E implica aprender a convivir, implica aprender a estar juntos y a mezclarnos y a poder compartir, digamos. Y para eso hay que educarse, hay que saber estar juntos. Y bueno, es un poco esa la invitación que se hace con estos baños, me parece, ¿no? Sí, también es desestructurarse uno mismo. Digo, por ahí yo estoy a favor, todo bien, pero después en la práctica podés llegar a sentir una... No es que, ay, sí, pero después te das cuenta que es una pavada y que, nada, se va conviviendo como todo lo que intentamos generar. Y viste que siempre se dice de los niños que se aprende del ejemplo, que más allá de lo que lo digan los padres, no hay que gritar o no hay que portarse mal, pero si el padre grita o hace tal y tal cosa, el niño después copia. Bueno, un poco es eso, ¿no? Es un gesto revolucionador, es un gesto diferente que te interpela y en algún lugar te va también trabajando como lo hace si el baño tiene la puerta hombres y mujeres. Eso es algo que te va entrando, ¿no? Que va solidificando determinadas ideas. Sí, es algo, digamos, lo del baño es algo chiquito en el contexto, pero eso es simbólico justamente simbólico, eso, porque claro. Genera ruido que después lo superás o lo superan, se van a superar el que tiene algún prejuicio todavía y nada, pero genera algo que queda marcado y que usted anda dando cuenta, inclusive, por ejemplo, pensando en los niños, ya ver dos baños que es lo mismo y ya rompes un montón de cosas que están establecidas, como el de ser hombre o mujer nada más, encasillarte en eso, o de última nada, es un baño, no importa qué quieras ser o qué sos, es un baño. Así es un baño. Y tuvimos una invitada de lujo para inaugurar, para cortar la cintita y inaugurar los nuevos baños. ¿Quién fue? Sí, vino Susy Shock, justo, en realidad todo el evento surgió primero porque queríamos invitarla a Susy cuándo podía venir, nos dio una fecha a ella. A partir de eso se generó todo esto que me contaste, de poesía y demás, donde se juntó plata para los encuentros. Y bueno, en ese contexto inauguramos los baños porque nos parecía que Susy, yo nunca la había visto en persona, pero había escuchado un montón de cosas de ella en internet. Y es justamente también un símbolo de eso de sobre la diversidad sexual, inclusive la diversidad así ampliamente, es una grosa. A mí, yo la conocí algo, pero el día me seguí sorprendiendo porque tiene una mirada muy muy amplia sobre revolucionar todo, pero revolucionar la vida también, las pequeñas cosas y las grandes, que me gusta mucho. No es que habla desde una postura de izquierda tradicional, no, ella dice cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, lo dice desde sus gestos hasta sus terribles monólogos. Y de hecho, una maravilla, ¿no? Decía, hay algunos a los que los invitan a hacer un honoris causa, los invitan a recibir un honoris causa en una universidad, no sé qué. Sí, sí. A mí me invitan a inaugurar un baño, ¿no? Yo soy la personalidad que es invitada para inaugurar un baño. Sí, estuvo bueno. O un cogedero, porque los baños a veces también sirven para eso, ¿no? Estuvo bueno porque... Bueno, si decís eso, no va a ser la idea de los baños mixtos, de los baños libres. Bueno, pero no quiero decir nada, pero a mí me han contado que... ¿En serio? Ya servían para esos fines, aunque no fueran mixtos. Así que... La verdad que nunca vi nada. Bueno, siempre hay en estos gente baños, que... No, obvio. Es, que le gusta. Se cierra la puerta y... Claro. ¿Sí? ¿Me puse colorado? Se ha puesto colorado acá. Ahora voy a ir al baño a ver qué pasa. Bueno, sin embargo, ella lo festejaba, porque no son los únicos baños que la han invitado a inaugurar. La han invitado en diferentes lugares a inaugurar baños. Entonces, festeja que la hayamos invitado y que la hayan invitado en aquellos lugares también para esto. Porque en definitiva, vada si no es revolucionario un poco esto, de juntarse también, de liberar todas las cosas, inclusive los baños, y le gusta estar en esa, como vos decís, revolucionando esos pequeños gestos y grandes, que son los que sostienen la cultura y la que nos permiten, o nos aprisionan o nos permiten liberarnos, ¿no? También. Claro, son pequeñas liberaciones que, bueno, sumándola a la cantidad de personas que las hagan y la cantidad de acciones, termina siendo algo muy, muy groso, como símbolo, ¿no? Bueno, y estuvo entonces compartiéndonos ahí también su música. Contó que había sacado un disco que estará presentando el año que viene. Esperamos poder tenerla aquí en La Plata también para verlo, porque la verdad que fue maravilloso. También hubieron otros compañeros y compañeras compartiendo sus poemas ese día. Me parece que fue muy bueno en relación a ese encuentro, digamos, ¿no? Hubo mucha gente, además. Sí, bueno, a mí yo sabía que iba a venir gente, pero me sorprendió, más de las que pensaba. Susi convoca y está bueno también ver esto de que la poesía convoca, ¿no? Sí. Que por ahí no hay muchos eventos poéticos. Y bueno, a veces la revolución puede ser poética también. Tiene que serlo, así es. Bueno, muchas gracias, Pato. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. De hecho, uno de los poemas de Susi plantea justamente esto en un lugar que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y dice, ¿por qué tengo que encajarme, no? XXI o H2O o ¿por qué me tengo baño que de mujeres, asumir? Baño de hombres. Y ahí también dice, lo dice, baño de mujeres o baño de hombres, baño de damas o baño de caballeros, dice ella, o nuevos rincones que inventar. Deja abierta esa pregunta en su poema, entre las líneas de ese poema maravilloso, que recomendamos que lo googleen, que lo busquen en YouTube. Están las filmaciones de Eda recitándolo maravillosamente también. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, inventando nuevos rincones. Ese es el desafío que tomó el Olga, y maravilloso. Lo festejamos acá, desde Los Tacones de Punta. Ggracias, Pato. Gracias. Y nos vamos a ir escuchando Marta Gómez, Manos de Mujer. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabaja enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, manos fuertes va a bailar. que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Convencí a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3 y puedes comunicarte con nosotros a nuestro Facebook con los tacones de punta o al 451-6917. Y seguimos con las voces invitadas poblando este programa. Estamos aquí con Agustina. ¿Cómo estás, Agus, de Atrapamuros? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros el año pasado tuvimos en este programa un espacio realizado por las compañeras de la Unidad 33 llamado Rompiendo Paredes, Reflejos de Nuestras Vidas. Y bueno, lo estamos extrañando. Este año costó un poquito más, pero ya se han podido empezar a hacer de nuevamente los talleres de Atrapamuros, el taller de radio con el cual se recopilaba el material que poblaba ese segmento. De aquí de nuestro programa y contanos un poco qué pasó, cómo fue, por qué ese cambio, por qué esa dificultad quizá y cómo viene el año. Bueno, sí, como comentabas, este año fue un poco más complicado para Atrapamuros ingresar a todos los penales, no solo a la Unidad 33. Bueno, eso es un poco muestra del trabajo que venimos haciendo hace ya varios años, donde el servicio penitenciario cada vez nos pone más trabas para poder generar dentro de los distintos penales espacios de reflexión y de debate y de libertad, que bueno, rompe un poco con la lógica penitenciaria y por eso también creo yo y creemos que nos impiden acceder tan fácilmente. En especial la Unidad 33, que es de mujeres y de mujeres madres, se nos complicó también mucho entrar este año. Hubo cambio de autoridades y eso está generando un montón de cambios que están endureciendo los controles y los permisos adentro de la unidad. Los relatos de las mujeres en estos últimos meses han demostrado cada vez más faltas a sus derechos, más privaciones de de elementos básicos, de higiene, de limpieza. Hay muchos más castigos, muchos más traslados. Bueno, es una situación más complicada la que se está viviendo ahora en la Unidad 33. Y bueno, la idea de volver un poco con este programa, que justamente se llama Voces Adentro, Reflejo en Nuestras Vidas, es que las mujeres puedan contar y discutir en los distintos programas de radio que estamos grabando lo que está sucediendo ahí adentro. Bueno, una de las estos audios empezaron sobre todo después de las inundaciones, que en la Unidad 33 se dio algo muy particular, muy característico de lo que es la cárcel. Se inundó todo el penal adentro, y si bien se habían mandado donaciones para la unidad, esas donaciones se las quedó el servicio penitenciario y nunca entró nada a la cárcel. Claro. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los audios con los que inauguramos de nuevo este año. Uh-huh. Y después, bueno, en los distintos audios que ya estaremos compartiendo en este espacio como el año anterior, estamos trabajando muchísimos temas de por qué esta desigualdad social, por qué esta injusticia social, de qué se habla cuando hablamos de justicia, de qué se habla cuando hablamos de castigo, qué es la cárcel de mujeres. Bueno, esos son los debates que estamos teniendo y que queremos sacar afuera. ¿Y por qué esta hazaña con las mujeres madres, digamos, ¿no?, que están privadas de su libertad? ¿Por qué tanto endurecimiento en las medidas de seguridad, ¿no?, cuando no es una cárcel de máxima seguridad ni nada por el estilo? No, de hecho es una cárcel semiabierta, justamente porque hay madres con sus hijos pequeños, pero lo que se está viendo a nivel general es esto, es un endurecimiento. Es una idea de que la seguridad se combate con más lo que vemos afuera, con más policías, más gendarmes en la calle. Bueno, adentro de la cárcel es con más mano dura. Y esta mano dura, que en una situación donde ya hay privación de sustentos básicos, implican cosas muy fuertes, como por ejemplo, hoy en día a las mujeres adentro en su celda las están requisando desnudas. Esto es algo que no se estaba haciendo desde hace más de 20 años. Es algo que todos los organismos internacionales desaconsejan, por lo que se ha castigado a la Argentina, se la ha sancionado. Bueno, eso está pasando hoy acá en La Plata, en una cárcel semiabierta. Está pasando que no llegan los alimentos, ni a la cárcel de mujeres, ni a la de hombres. Está pasando que recibimos muchas denuncias de que no les están impidiendo estudiar. No pueden salir a rendir los exámenes, y esto es un problema porque atenta contra un derecho básico como la educación, que justamente nosotros con estos talleres estamos tratando de fortalecer adentro del penal, la educación como práctica transformadora, y porque atenta contra la dignidad de la persona, con el empoderamiento que se puede generar. Y la posibilidad de generar una estrategia distinta de vida para sí, ¿no? Sí, eso está totalmente negado. Digamos, en la cárcel funcionan muchísimos mecanismos que apuntan justamente a eso, a sacarle a la persona todo lo que tiene, ¿no? Es esa forma de castigo, de hacerla sentir que es su culpa y que se merece todo lo que está pasando. Entonces no pueden recibir alimentos, no pueden recibir papel higiénico, shampoo, bueno, cuestiones básicas. Y en la Unidad 33 de mujeres esto se vuelve también un poco más fuerte, porque estamos hablando de mujeres embarazadas que necesitan acceder cotidianamente a servicios médicos. Uh-huh. Estamos hablando de niños que tienen menos de 4 años. Claro. y que también están siendo privados de sus derechos básicos. Uh-huh. En estas nuevas medidas. Y bueno, eso es lo que queremos discutir y sacar afuera con estos audios. Entre las apuestas entonces comunicacionales de Atrapamuros tiene que ver este taller de radio, estos audios que se van a estar compartiendo con las voces de las compañeras, y también tienen una revista. Sí, este año tratamos de fortalecer muchísimo la idea de comunicación popular. Nos parece una herramienta básica, muy ligada a la educación popular. Y estamos haciendo no solo el taller de radio en la Unidad 33, sino un taller de radio también en la Unidad 12 de hombres. Hay dos talleres de revistas que están funcionando también en la unidad 18 y en la 45, que es una revista que busca articular escritos de todos los penales. Es una experiencia muy interesante. Y ahora se viene lo que es nuestro producto como colectivo de Atrapamuros, que es la revista número 5 este año. Este año vamos a estrenar nuevo formato, así que le estamos poniendo muchas ganas, y con un espacio dedicado a todos los talleres. Uh-huh. Van a aparecer también las voces de la unidad 33, también van a estar ahí en la revista. Y estamos contentos. En un mes ya la estaremos largando. Ya va a estar, está sí. En el horno ya. Estamos ahí, la estamos cocinando. Oh, sí. Muy bien, sí. Excelente. Bueno, ¿querés contarnos algo más? ¿Tenés algo más para comentarnos? No, agradecer el espacio que tenemos acá con los tacones de punta, y la importancia de que se pueda, digamos, dar una voz a lo que está sucediendo ahí adentro. Uh-huh. Que realmente es una de las causas de que se permita que eso pase, porque la gente a veces, en este pedido de más seguridad, ahora que estamos en campaña, más seguridad, más policías, más autos de control, la verdad que nosotros vemos las consecuencias que tiene eso adentro de la cárcel, lo ven los grupos que trabajan en la territorial, lo ven los grupos que trabajan con niñez. No es la seguridad, eso no es seguridad, digamos. No, uh-huh, estamos garantizando justicia social, que es lo que todos necesitamos: un trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud. Eso está todo negado, y bueno, y en la cárcel también pasa. Y es, no hay vida más insegura que la de que no te cumplan los derechos básicos, ¿no? Exacto, sí. No hay nada que vulnere más la seguridad y la idea de justicia que podemos tener que no poder ser tratado como una persona con derechos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Vamos a estar entonces prontamente compartiendo las voces de las compañeras. Queríamos bienvenir nuevamente para este año esta iniciativa y este espacio, y reafirmar que el espacio está abierto, por supuesto, que nos encanta poder construirlo colectivamente con ustedes y con las compañeras de la Unidad 33. Y nos vamos a ir escuchando Camila Moreno, de la Tierra. Ya. Hay veces que las canciones nacen de la inmediata experiencia. Una canción que yo hice para Jaime Mendoza Collío, en homenaje a él y en general a los muertos, a los indígenas asesinados por los carabineros. ¿Ya? Fui a la marcha y a mí y a mi familia nos tomaron presos, y yo estuve toda la noche en la comisaría, y ahí afuera de la comisaría yo empecé a hacer la canción. explica su mujer que no está? Cuando miente en la noticia, en el diario nacional, el pato se muere impune. Seguimos con los tacones de punta acá por Radionauta FM 106.3. Estuvimos hablando con Agus de Atrapamuros, después estuvimos escuchando el tema de La Tierra de Camila Moreno, hermosísimo tema, inédito, y pudimos bajarlo y compartirlo, la verdad que nos encanta. Y ahora vamos a tener más voces compartiendo aquí nuestro programa con los tacones de punta. Vamos a estar comunicándonos con Celina Rodríguez. Vamos a ver si ya está al aire. Hola, Celi, ¿me podés escuchar? Sí, ¿podés levantar un poquito el tono? Porque no te estoy escuchando bien, por favor. Sí, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, te escucho un poco mejor, sí. Bárbaro. Bueno, Celi, estamos comunicándonos entonces con vos para que nos cuentes un poco lo que fue el jueves pasado, 17 de octubre, una actividad que se realizó en la calle La Nueva Dork, mítica calle de Berisso, desde donde hubo mucha movilización aquel 17 de octubre, ¿verdad? Así es. Mira, el lugar que se realizó es un lugar que se llama Mansión Obrera, es un centro cultural que donde está también el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, y se hizo en el pasaje Wilde. Los que conocen Berisso se recordarán que Mansión Obrera significaba aquellos lugares donde, fundamentalmente eran hombres en ese momento, los trabajadores eran los que se dormían en un lugar que le llamaban de camas calientes, es decir, uh-huh. Eso significaba que el frigorífico o los frigoríficos trabajaban las 24 horas del día, ¿no? Uh-huh. En ese histórico lugar, que tiene un lugar, un hermoso entrada, que en 1920, es donde se hizo la actividad. Bien significativa porque de esa calle de Nueva York, un hombre que tomó de la historia de los inmigrantes, fundamentalmente, uh-huh. De ese lugar salió en la movilización del 17 de octubre del 45, y eso significó que nosotros, después de tantos años, casi 70, estamos todavía recordando este hecho histórico, tan tergiversado por la historia, ¿no? Queriendo ser aprovechado para referenciar políticas antipopulares. Nosotros uh-huh. Lo rescatamos desde organizaciones políticas, sociales, desde luchas desde las bases, y me parece que ese rescate es diferente e interesante, ¿no? Así es, como nadie puede apropiarse del 17 de octubre, fue una pueblada popular, verdaderamente. Sí, como todas las acciones de los movimientos populares, ¿no? Uh-huh. Y si yo, cuando sabía que me iban a llamar a ustedes, estaba tratando de recordar lo que habían dicho en la charla, dos compañeros, una compañera y un compañero muy interesante, porque un compañero joven, menos de 40 años, docente, y una compañera mayor, así que ella no participó del 17 de octubre, pero sí su familia. Uh-huh. Y ella recordaba las cosas que habían pasado desde que ella era chiquita. Ella se llama Consuelo Orellano, y el compañero, que es un compañero docente de la Fragua, se llama Rodrigo Alemán. Uh-huh. Es muy interesante estas dos visiones desde los dos lugares diferentes, ¿no? Claro. Y una cosa que planteaba Rodrigo, que era muy interesante, era que decía él, el papel de las mujeres en ese momento histórico, ¿no? Uh-huh. Un papel fundamental. Es decir, él recordaba y decía que mirando uno las fotos de ese 17 de octubre, las pocas fotos que han quedado, porque sí. La presencia de las mujeres es una presencia importantísima, una presencia en la calle, una presencia en forma conjunta con sus compañeros, a pesar de que el frigorífico en ese momento podríamos decir que no era la mayoría de la gente. Luego fueron incrementándose en el gobierno peronista la participación de las mujeres. Y otra cosa que decía el compañero en ese debate, decía de que muchas de esas mujeres llevaban en una punta, como en una punta de lanza, los corpiños, ¿no? Así marcaban. ¿Sí? Mirá vos. Muy interesante, ¿no? Esa foto. Muy interesante, realmente, un gesto de liberación femenino. Sí, exactamente. Rescatado después por otros en otros lugares del mundo, y también de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? Así es. Lo que significó en los 60 la quema de los corpiños. Claro, claro que sí. Es decir, como un lugar, como un espacio, o como algo, como un símbolo del sostén, como un símbolo uh-huh. De querer ponernos en una situación de sumisión, ¿no? Así es. Muy interesante lo que decía el compañero. Y otra cosa que decía la compañera cuando se le preguntó específicamente era si se rescataba, si había nombres de mujeres. Y ella decía una cosa también que está muy bien planteado, que en esos movimientos populares casi siempre no aparecen nombres, sino que son las masas de la gente uh-huh. Las protagonistas de esas luchas. De todas maneras, ella rescataba dos cosas interesantes, y era una, la figura de una mujer bien de base de Berisso, una peronista, esa de los peronistas del 45, uh-huh. Como que fue una señora que ella se acordaba perfectamente que ella había sido una de las luchadoras. Y otra persona desde el público, ¿no? Una compañera que tiene un programa en la radio La Charlatana, rescataba la figura de Evita, ¿no? Uh-huh. Como protagonista de ese momento histórico. Sí. Es decir, por allá no aparecen más nombres de mujeres, pero tampoco aparecen más nombres de hombres, digo, ¿no? Porque fue un movimiento popular. Esa compañera a la que hacías referencia es María Roldán. La María Roldán fue de una familia de Berisso, y su hija, sí. Dora Roldán, vive, por supuesto, sí. Y actualmente, y es una gran cantante de tango de Berisso. Ajá. Muy interesante, sí, sí. Bueno, yo leía unos relatos sobre el 17 de octubre antes de venir al programa de hoy, y había uno de los relatos que así contado en primera persona, ¿no? De alguien que había vivido ese momento y que relataba estar en calle 7 empezando a reunirse la gente, y que recordaba perfectamente cuando llegaban las columnas de Berisso, las obreras, lo dice así, las obreras del frigorífico, en sus delantales blancos con huellas de sangre de la faena, lo mismo que los obreros de YPF, ¿no? Las obreras del frigorífico y los obreros de YPF con sus mamelucos, que también estaban sucios, como que habían dejado sus tareas para ir a marchar ahí, al grito de Perón, Perón, sintiendo que habían estado siendo violentados en su libertad, en sus decisiones, en su sentimiento en ese momento, digamos, ¿no? Sí, fíjate vos una cosa interesante que también cuenta la historia y ellas recordaban perfectamente, es que en realidad fue un hecho bien, no sé si la palabra es espontáneo, pero bien de masa, sí. No respondiendo a ninguna estructura, porque la huelga general estaba planteada para el 18. Para el día siguiente, es verdad, de la CGT. La huelga convocada por la CGT, sí, estaba convocada para el otro día y sin embargo fue... Sí, hubo algunos... Bueno, ahí de Berisso quizás, en donde hubiera más un poco más de organización, esa misma organización sirve para convocar y para organizar. Pero fue un movimiento tan de masas que, claro, esa espontaneidad, es verdad, no puede negarse que fue algo desbordante, ¿no? Así es, y bueno, esto nos sirve a la actualidad, son realmente, si uno rescata bien la historia, si le da una vuelta importante, si la va tomando como este tema de continuidades, por supuesto que no es un hecho solamente histórico, cristalizado, es un hecho que tiene un continuo, ¿no? Que tiene un continuo de lucha, y lo que decían en la charla fundamentalmente además, que tiene antecedentes de lucha, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos esos anarquistas, todos esos socialistas, todas esas socialistas que estaban en ese momento histórico, participando activamente, muchos de ellos habían venido rajados y habían venido rajadas de Europa, y eran toda gente de que estaban participando allá en formas de organizaciones que también tenían que ver con ese momento histórico. Así es. Así que esto me parece de rescatar el pasado y rescatar el presente, diríamos, y rescatar que ese pasado también tuvo otro pasado, porque a veces nos cristalizamos y solamente pensamos el 17 de octubre del 45 y no estamos pensando por qué fue ese resultado. Que evidentemente había historia previa y hubo historia posterior. Claro. Historias a veces positivas y a veces historias de que realmente los han derrotado. Pero bueno, la historia es así. Pero viste que a veces se dice que hay victorias pirrónicas, que ganás, pero las pérdidas que tuviste son tantas que no se pueden calcular y que al final termina siendo más una derrota que una victoria. Y bueno, por ahí también podemos pensar que algunas derrotas también son pirrónicas, que quizá perdiste, pero siempre hay cosas acumuladas que después te pueden servir para futuras victorias, digamos, ¿no? Así que siempre de toda lucha, aun cuando esa lucha se pierda, hay enseñanzas que quedan y que sirven para el futuro, sería un poco. Y acumulaciones que después se cristalizan en nuevas rebeliones que se pueden hacer mejores. Sí, y las mujeres hemos estado presentes con mucha, mucha fuerza en todas las historias. Así es. ¿No? Es decir, bueno, solamente recordando la historia de las anarquistas, recordando lo de la obrera del SUI, recordando realmente las trabajadoras que salieron a luchar durante todos estos momentos históricos. Evidentemente son historias, no te podría decir la palabra heroica, pero son historias de participación activísima, cuando muchas veces nos han mostrado en los libros, en algunos lugares, como sentadas esperando el Príncipe Azul, y no es cierto, ¿no? Así es. Bueno, y una cosa que me interesa muchísimo rescatar, Celi, de tu relato, tiene que ver con cómo armaron esa actividad. Me parece que es maravilloso que esto, ¿no? Que hubiese el relato de esta compañera Orellana, una compañera, una militante popular, la vivencia desde su niñez en ese momento y de su familia, su vivencia personal acerca de ese hecho histórico, y un compañero docente, un historiador, había también invitado en ese momento, como los lugares distintos de donde se puede construir colectivamente ese saber, ¿no? Y rescatar los distintos saberes que desde ese lugar podemos construir nuestra memoria como protagonistas de quienes hacen la historia también, ¿no? Ajá, esa es la idea. Y en esa heterogeneidad etaria, en esa heterogeneidad no solamente de género y todo eso, es donde vamos a encontrar la verdadera riqueza de la lucha, no hay así otra, ¿viste? Es decir, desde lo igual, realmente a veces pueden llegar a salir cosas conservadoras. Estas ideas diferentes salen cosas que pueden revolucionar la historia y la vida, digamos, ¿no? Ciertamente. Celi, muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno. Felicitaciones por la actividad que se mandaron, muy buena. Y nos vamos a ir escuchando Ay Baguala de Susy Shock, en homenaje a todo lo que estuvimos charlando de los baños libres que se inauguraron en el Olga el jueves pasado. Un besito, chau Celi. Chau y hasta luego. Ay Baguala, mete en la cuna nuestra luna en carmesí. Arrópame todos los vientos de septiembre y de niñez. Ahí va Guala, galope abierto al arco iris en cien pie. Azulame, cuánto camino se haya abierto a recorrer. Tacones de punta.